en Nicaragua. 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual en Nicaragua son niñas menores de 13 años. Así lo reflejan las cifras de los casos manejados por Medicina Legal durante los primeros 6 meses de este año. Esta preocupante realidad que afrontan miles de niñas nicaragüenses ha generado un llamado por parte de la sociedad civil para que el gobierno emprenda acciones contundentes en este tema. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad en Managua, nos amplía. En los primeros 6 meses de este año, se han realizado 1.232 pericias médico-legal a mujeres, de las cuales 8 de cada 10 corresponden a niñas y adolescentes menores de 13 años, informó el doctor Zacarías Duarte, director del Instituto de Medicina Legal. De manera que en este primer semestre de investigación del delito contra la libertad y la integridad sexual, se han realizado 1.232 pericias médico-legales. Esto representa aproximadamente el 3.5% de lo que nosotros realizamos. 1.232 delitos sexuales en general, dentro de los cuales van incluidos la trata de personas. Ahora, lo importante de señalar en la investigación de este delito es que la gran mayoría, más del 86%, son niñas las que sufren este delito. Menores de 13 años. Más del 86% son menores de 13 años que sufren este delito. Lo cual, pues, realmente es preocupante, porque estos delitos, los delitos sexuales, además del daño físico que causan, producen también consecuencias psicológicas que afectan el desarrollo integral, pues, de las personas. Es preocupante la situación de violencia que enfrentan las niñas y las adolescentes, dijo el doctor Duarte. El Instituto de Medicina Legal hace las valoraciones que sirven de prueba a las autoridades judiciales y a la Fiscalía para sustentar las acusaciones en contra de los agresores. Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado sus voces en contra de la violencia hacia las niñas y las mujeres, por lo que las acciones preventivas, educativas y las sanciones a los agresores son importantes en este tipo de casos. El movimiento contra el abuso sexual, al igual que agrupaciones feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres, piden mayor beligerancia al Estado para enfrentar la violencia contra las niñas y las mujeres. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.